Si hay niños todavía menores de 8 años, pasarán a tomar su clase. Mientras ellos pasan, vamos a tomar nuestra Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Estamos en el texto base de del mes, del tema del mes sobre el evangelismo. Mateo, capítulo 4. Vamos a leer solamente un versículo, ya hemos leído la parte extendida del pasaje, y solamente leeremos el versículo que está ahí al frente, en la parte superior. Mateo 4, 19. Vamos a leer a una sola voz. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Oremos. Te damos gracias, Dios, una vez más en esta tarde. Qué bueno ha sido el día en este lugar, en el compañerismo y en la comunión de los creyentes, escuchando tu palabra y alabando tu nombre y disfrutando la música que hemos disfrutado esta tarde. Señor, oramos en esta hora que tu Espíritu Santo obre sobre la mente y el corazón de cada oyente. Obra de igual manera en tu siervo al exponer tu palabra, y concede, Señor, que tu palabra sea el mensaje que necesitamos oír. Permite, Señor, que podamos estar expectantes, abiertos, dispuestos a escuchar tu voz, y seamos humildes y sumisos a hacer tu voluntad. Pedimos tu bendición en esta hora, nos encomendamos en tus manos, oramos en Cristo Jesús. Amén. No hay mucho problema para encontrar un título al tema de esta tarde, simplemente el tema es pescadores de hombres. Alguien ha dicho que la iglesia actual, la iglesia contemporánea, tiene semejanza a un partido profesional de fútbol, donde 70 mil espectadores están sentados en el estadio, desesperadamente necesitados de descanso, observando a 22 jugadores en la cancha, desesperadamente necesitados de descanso. Y en verdad parece que así es la vida de las iglesias hoy en día. El mayor porcentaje de las personas lo pasamos sentados observando cómo otros en la cancha están sudando, están trabajando y esforzándose para lograr que haya puntos a favor, se gane la partida en la que se está disputando la batalla. Cuando de evangelismo se trata, la mayoría de las personas estamos de acuerdo y reiteradamente decimos que opera esa fórmula de 80-20 porcentaje, y el 20% hace lo que debería estar haciendo, el 100%. 80% observa y piensa que a todo lo que tiene que hacer es simplemente estar expectante y ser espectador. Cuando nuestro concepto de lo que es la labor, el ministerio de la iglesia cambia, entonces también se cambia nuestro sentido de responsabilidad. Una iglesia debe caracterizarse, una iglesia sana, una iglesia equilibrada, debe caracterizarse desde luego por hacer, entre otras cosas, trabajo, obra de evangelismo. No es opcional, pero necesita una iglesia hacer obra de evangelismo. El problema no es si se hace o no se hace trabajo de evangelismo, el problema es cómo se hace. Algunas veces pensamos que el trabajo de evangelismo es solamente encomendado a algunas personas, o debe encomendarse a algunas personas. Iglesias piensan que si sostienen al pastor y pagan a algunos obreros en la iglesia, estos tienen la responsabilidad de llevar la carga de evangelizar. No solamente evangelismo debe haber en la iglesia, pero en la iglesia desde luego debe haber comunión, compañerismo. Pero incluso en eso, algunas personas piensan que el compañerismo en la iglesia debe llevarse solamente entre algunos que son exclusivos, que son especiales, que son elegidos, mis amigos. Y nada más con esos exclusivos. Una iglesia equilibrada no solamente debe evangelizar, no solamente debe establecer un sentido de comunión o de comunidad, pero una iglesia equilibrada debe ser edificada. Y cuando hablamos de edificación, desde luego sabemos que una de las maneras en que la iglesia es edificada es a través de la enseñanza y desde luego a través de la predicación. Pero a veces también perdemos el enfoque y en vez de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, en vez de ser desafiados y dejarnos desafiar por la palabra de Dios, somos atraídos por la manera de cómo el servicio se lleva y somos más atraídos especialmente cuando el servicio se lleva en forma de show que en manera de seria y formal predicación. Y cuando de servicio se trata, que desde luego es una de las actividades que una iglesia equilibrada debe realizar, pensamos que servicio implica que cuando los platillos de las ofrendas pasan delante de nosotros podamos depositar algo de nuestro dinero y de esa manera estamos sirviendo a la obra del Señor. Y bien, debemos hacer estas cosas, pero tenemos que tener cuidado de cómo lo estamos haciendo. Cuando estamos hablando del evangelismo, aunque debemos hacer el evangelismo, tenemos que sujetarnos al patrón, al modelo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Hurgando entre las maneras, si quisiéramos ver la manera más excelente de hacer la obra del evangelismo, tenemos que recurrir a la manera en que el Señor lo hizo. Así que esta tarde quisiera que observáramos con atención la manera como el Señor hace. Vamos a ver en primer lugar en este pasaje que va de Mateo capítulo 4, del versículo 12 hasta el versículo 23, quisiera que viéramos en primer lugar el contexto previo. Note usted cómo la Biblia nos ubica en este versículo, en este hecho, en este evento singular. Note cómo dice el texto, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Cada uno de los evangelios comienza da principio al evangelio de Jesús de una manera diferente. Pero Marcos especialmente y Mateo particularmente nos ubican en el tiempo en el cual Jesús comienza su ministerio y dicen que Jesús comienza su ministerio justamente cuando uno que había sido precursor ahora está encarcelado. El encarcelamiento de Juan el Bautista es lo primero que observamos en el contexto previo. El evangelio se proclama en un contexto de conflicto. No surge de una manera tranquila ni pacífica. No hay el ambiente más ordenado y calmado que nosotros podríamos imaginar. El ambiente que se mueve en el tema de la presentación del Evangelio de Jesucristo es un ambiente de conflicto. Uno que ha venido a predicar de una manera espectacular, de una manera especial, ha irrumpido el silencio de cerca de 400 años en los que no había predicación, donde no había profeta que hablara, donde la palabra de Dios no se escuchaba, donde cada uno hacía lo que bien le parecía a la semejanza del tiempo de los jueces o a la semejanza probablemente del tiempo del reinado de rey Asa. Algunos simplemente estaban sufriendo las consecuencias de sus desvaríos en el sentido espiritual cuando viene el mensajero Juan el Bautista. Y entre el mensaje de Juan, no solamente desafió a los ricos, llamó desde luego a los pobres, no solamente desafió a los religiosos entre los que estaban los fariseos y los saduceos, pero también desafió con el mensaje y confrontó con su pecado a los principales, a los gobernantes, al mismo rey Herodes. Usted sabe, como dice la palabra de Dios, que Juan el Bautista fue encarcelado por aquellos días y todos conocemos la causa de su encarcelamiento. Había venido delante de Herodes y había denunciado el pecado de Herodes. Nadie se había atrevido a hablarle y a levantarle la voz a este hombre, pero Juan el Bautista, predicando el evangelio del arrepentimiento, dijo: tú estás en pecado, no está bien lo que estás haciendo, no es lícito lo que haces porque tú vives actualmente con la mujer de tu hermano. No solamente estás en una relación adulterina, pero también estás en una relación incestuosa. Y Herodes, desde luego, no podía creer que una persona como Juan, uno probablemente desarraigado en la ciudad, viviendo en el desierto, uno harapiento, vestido apenas de piel de camello, uno que era ermitaño, pudiera atreverse a hacer una afirmación y una acusación tan severa como estaba haciendo. Dice la Escritura que a esta causa Herodes mandó encarcelar a Juan y deseaba y tenía la intención de matarlo. No podía hacerlo por causa de los judíos y por quién era Juan, Pero todos sabemos que la ocasión se presenta y justo en el encarcelamiento de Juan, Juan posteriormente no solamente es encarcelado, pero es ejecutado y finalmente es decapitado. La capa del profeta último de los profetas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento ha caído. Y alguien tiene que levantarse para tomar a la semejanza de Eliseo el manto de Elías. Habría de tomar el manto de Juan el Bautista, Jesús de Nazaret. Y en ese trasfondo histórico, en lo que refiere al encarcelamiento de Juan, la palabra de Dios nos comienza a relatar el hecho de que Jesús comenzó a predicar justo cuando Juan estaba preso y comenzó a predicar en Galilea. Veamos entonces no solamente el encarcelamiento de Juan, pero veamos el entorno geográfico de lo que representaba Galilea por aquellos días. Había una profecía en relación a Galilea. Galilea se ubicaba a los márgenes del mar que también llevaba a su nombre. Galilea era el asiento de las tribus de Zabulón y de Neftalí y de Dan y de Aser, y parcialmente habían ubicado aquella región. Galilea significaba una región que estaba en forma de círculo. Galilea se ubica más fácilmente por el mar que lleva su nombre. Un mar que es más bien un lago, que también es llamado de Genezaret, que también es llamado de Tiberíades. ¿Pero qué era Galilea? La palabra de Dios dice y describe a Galilea como describiéndonos una condición de la ciudad, más que en su conformación geográfica, más que en su conformación material y física, que por cierto era una ciudad y era una región próspera, y las razones para pensar que era próspera la ciudad son obvias. Estaba rodeando la tierra de Galilea al mar, y toda tierra que rodea al mar está no solamente enriquecida por la pesca, pero también está enriquecida por la producción agrícola, y ahí había riqueza en la región de Galilea. Y como bien sabemos, donde hay riqueza, donde se mueve el dinero, donde corren los recursos, también se dan los extremos, y no es la excepción la región de Galilea. Había ricos, muy ricos y muy pocos, y había pobres, muy pobres y muchos. La población mayormente era pobre, pero Galilea, más que por su condición de pobreza por un extremo y por el otro extremo, más que por su posición de riqueza, era una ciudad asentada en un ambiente de pecado. La Biblia la describe así en la porción que estamos leyendo, en el cumplimiento de la profecía. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Qué más dice? Pueblo asentado en tinieblas. Un pueblo, la descripción que la palabra de Dios simple y llanamente hace de Galilea, un pueblo asentado en tinieblas. En ese contexto y en esa región y en esas condiciones, el corazón es el de uno que toma el manto de otro y que toma la estafeta del evangelio, porque ha venido como principal después de que ha muerto el precursor. Comienza a predicar. En medio de la oscuridad del pecado, de la Galilea, de los gentiles, el Señor es conmovido. Y hermanos, si alguna cosa ha de conmovernos para entender la necesidad del evangelio, es la condición del pueblo, es la condición de la gente. Es la condición de las tinieblas en que las personas se encuentran. Una de las ciudades, probablemente si fuéramos al área de Chipinque y observáramos desde el mirador la ciudad de Monterrey por la noche, si no hubiera nubes y bruma y smog que evitara nuestra vista, tendríamos una vista majestuosa, maravillosa. Nos encandilaríamos con las luces. Nos entusiasmaríamos de la majestuosidad de la ciudad de Monterrey, pero mientras en la montaña y en la oscuridad nosotros vemos las luces de la ciudad, en el corazón de la ciudad se mueven las más tenebrosas tinieblas de maldad y de pecado. La ciudad en su centro, en lo que se llama el barrio antiguo, está corrompida. No solamente en el corazón de la ciudad, pero en el corazón de las gentes hay condición de corrupción y de pecado, ciudad con muchas luces, pero sumida en las tinieblas. El corazón del Señor se conmovió, y eso lo estoy ubicando. ¿Cómo es que nace el inicio, la predicación del Evangelio a la muerte del predicador, del anterior? Surge el nuevo predicador. A la condición de las tinieblas en el entorno de una ciudad como Galilea, surge del corazón del Señor el deseo de la predicación. El contexto previo nos ubica en el encarcelamiento de Juan, en primer lugar. En segundo lugar, en el entorno geográfico de Galilea. Y en tercer lugar, en el Evangelio y en el evangelista. Lo que dice el versículo 17 es, desde entonces, note usted cómo Mateo nos ubica en tiempo y en espacio, y nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. No es un evangelio diferente al evangelio que predicaba Juan. El evangelio comienza de la misma manera y el llamado es de la misma forma: arrepentíos, arrepentíos. Es el mensaje del arrepentimiento, pero también es el mensaje del acercamiento del reino de los cielos. Cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo el reino de los cielos se ha hecho al alcance, accesible. El rey ha llegado y la comunidad del reino es invitada para venir al palacio, para entrar al mismo, para sentarse a la mesa, para compartir con el rey y para disfrutar de las delicias que el rey come en la mesa. Y esto es lo que el Evangelio trae, es la buena noticia a la ciudad en tinieblas, dice la palabra de Dios, le alumbrará una gran luz. Ya los asentados en la región de sombra y de muerte, luz les resplandecerá. El contexto previo. Número dos, la convocatoria de Jesús. La convocatoria de Jesús. Después que el Señor viene predicando, dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. No le eran desconocidos. Le eran conocidos. No es que es la primera vez que les vio. El Evangelio según San Juan en el capítulo primero nos dice que estaba Juan el Bautista con algunos de sus discípulos. Y entonces vio a la distancia a Jesús que venía y llamó la atención a los discípulos y les dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al instante los que estaban sentados con el Señor Jesús se levantaron y fueron a Jesús, con Juan, y fueron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿dónde moras? Y él dijo, venid y ved. Y fueron en aquella ocasión. Uno de ellos era Andrés. Dice la Biblia que fueron desde las 10 de la mañana hasta que el sol se ponía, y cuando ya estaba anocheciendo, entonces Andrés salió de aquella reunión privada tan especial donde había encontrado al Mesías y corrió a casa y llamó a su hermano Simón y le dijo, hermano, hemos hallado al Mesías. ¿Has oído hablar del Mesías? Aquel Simón se entusiasmaría y diría, desde luego he oído hablar del Mesías y hemos esperado al Mesías desde nuestros antepasados. Lo hemos encontrado, hemos estado con él, venid y ved. Y trajo a Simón. El Señor a la distancia vio a Simón y ese hombre se sorprendió. Cuando en el encuentro con Jesús, Jesús le dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Simón diría, ¿quién te dio tanta información respecto de mí? Pero el Señor que conoce a las personas dice, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Pero esto no es tan importante como lo que dice inmediatamente después. Tú serás llamado Cefas, que traducido es, serás llamado Pedro, piedra, roca. Aquello debió haber sido especial para Pedro. Y en esta ocasión, no sé cuánto tiempo transcurriría entre aquel encuentro de Jesús, Andrés, Pedro, Juan y otros de los discípulos, probablemente, Quizá un año transcurrido en el ministerio de Jesús, el Señor volvió otra vez a la región de Galilea y caminando allí en la región de Galilea, llegó, dice la palabra de Dios, en el texto nos ubicamos y dice allí, y miró y vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Antes que las palabras, quiero pensar que el encuentro, que es lo primero que vemos en la convocatoria, para que haya una convocatoria, primero tiene que haber un encuentro. El encuentro se da con la mirada misma, con la mirada. Tiene que ser una mirada, como decía, tan encandiladora, tan penetrante, tan destellante, tan dirigida a la persona, que aquel Andrés, aquel Pedro, no pudieron pasar de soslayo la mirada del Maestro, la mirada del Señor. Una mirada que encendía, una mirada que encuentra, una mirada que elige y una mirada que exige. Con esa mirada, el Señor llamó a otros dos. Uno respondió a favor y otro respondió en contra. Dice la palabra de Dios que pasando por ahí miró a Leví, que también es Mateo. Estaba sentado en el banco de los tributos y solamente le miró. Ya la mirada le impactó, le impresionó. Y al decirle sígueme al instante, dice la palabra de Dios, se levantó y dejando el banco de los tributos, le siguió. ¿Qué tendría de especial esa mirada? ¿Sabe qué tenía de especial esa mirada? Con la mirada escoge, escoge. La mirada se dirige a la persona entre todas las personas. No debería ser un privilegio, no debería ser sentirse usted, hermano, emocionado cuando usted puede saberse mirado por el Señor entre todos. El Señor se asomó desde la ventana del cielo y se fijó en usted. Y al fijarse en usted, Él tomó la iniciativa para tener con usted un encuentro. Usted no le buscó, Dios le buscó a usted. Porque la Biblia dice que Él vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Los miró a Leví y le siguió. Pero el Evangelio nos narra de otra ocasión. Vino a Jesús. Él sí le buscó. Se acercó a Jesús y le preguntó y le dijo, Maestro, bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Evangelio dice que el Señor le miró y le amó. Le miró y le amó. Capítulo 10 de Marcos. Versículo 21 dice, entonces Jesús, ¿qué cosa? Mirándole, le amó. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sí le miró a la manera en que miró a Leví, sí le miró en la manera en que miró a Pedro, sí le miró en la manera en que miró a Andrés, pero este, cuyo nombre no tenemos, pero que refleja el nombre de cualquiera que le mira y que le ama y que le invita y que por otro lado, como respuesta a él, le rechaza. Porque este, aunque joven, aunque con potencial, aunque con posibilidades, aunque amado, Pocas veces encontramos en la palabra de Dios que en la Biblia diga que con la mirada el Señor muestra su amor. Con cuánta compasión le miró, cuánto le dijo cuando le miró. Y sin embargo, aquel respondió no, porque tenía muchas posesiones. Pero volvamos a la mirada que el Señor dirigió a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo. En los tiempos bíblicos, los discípulos buscaban y elegían a su maestro. Ellos eran los que tenían la disposición para decidir en pos de quién iban. Pero hermano, en tratándose de Jesús, el maestro elige a sus discípulos. El maestro elige a sus discípulos. ¿Y qué le mueve para hacerlo? Solo su voluntad. Solo su deseo. No hay nada en el discípulo que podía ver el Señor en Pedro y en Andrés. No son las personas que proceden de una familia real. No son las personas que proceden de una universidad, no son las personas que son más talentosos, no proceden de la ciudad más encumbrada, es la ciudad oscura de la región de Capernaum, en el sitio de Galilea. Y no obstante que esta es la condición de su entorno geográfico, a ellos el Señor los miró y en la mirada los encontró y en la mirada los escogió. Es la voluntad soberana de Dios la que le escoge, la que le elige. Y esto, como decía hermano, debería inspirarnos emoción, el saber que de cualquier sitio donde nosotros procedemos, en cualquier entorno familiar de donde venimos, en el entorno moral en que nos movemos, en el trasfondo espiritual y religioso del que procedemos, de allí el Señor nos eligió. Dice Pablo escribiendo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1 y versículo 9, a quien nos salvó. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué? Porque quiso. No desperdicie, hermano, su llamado, no desperdicie su elección. No menosprecie el amor del Señor al elegirlo a usted en sentido particular cuando hace una convocatoria. La convocatoria supone con la sola mirada un encuentro, también supone una elección. Pero en tercer lugar, también en esa mirada hay una exigencia. Hay una exigencia. Y los discípulos advirtieron que en la sola mirada habría una exigencia. Es un llamado a venir. Generalmente cuando nosotros hablamos del tema de evangelismo, el énfasis en el verbo es ir. Pero antes de ir, el Señor nos invita a venir. A venir. Si no eres capaz de venir, no puedes ir. Si no estás dispuesto a venir para ser discípulo del Señor, no estás preparado para ir. Y a veces menospreciamos el ir y decimos, pues ahí yendo vas aprendiendo. Y puede ser, hermano, pero lo que nosotros encontramos otra vez, cuando vamos al modelo bíblico, lo que encontramos en el modelo bíblico es que el Señor eligió previo encuentro con Él. Y luego después, atrajo en una exigencia de un llamado a venir. Es un llamado a seguir. Es un llamado a ir, sí, pero en pos de Él primero, antes de ir en pos de otros. Es un llamado, desde luego, a la conversión. El texto dice otra vez, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Hemos visto el contexto previo. Hemos visto, además, la convocatoria de Jesús. Tres, la contestación del discípulo. La contestación del discípulo. ¿Y cómo fue? Uno es espontánea. Es espontánea. A la mirada, al encuentro, a la elección, al entendimiento de la exigencia, hay una reacción que nosotros podemos observar en el texto. Versículo 20. ¿Cómo leemos? Leyendo juntos. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Si quisiéramos subrayar la palabra para denotar la espontaneidad, la subrayaríamos en el sentido de decir ellos entonces al instante. ¿Y por qué respondieron al instante? Porque el llamado era exigente. El llamado no se podía diferir. El tiempo no se podía dilatar. No había tiempo para esperar. El llamado era tan importante y la llamada era tan penetrante que ellos respondieron al instante, de manera espontánea. No solamente de manera instantánea, pero de manera también incondicional, sin medir las consecuencias. No hay pregunta que hacen, no hay ninguna excusa que anteponen, aunque muchas veces encontramos en la Escritura excusas al llamado de Dios. En esta ocasión lo que nosotros vemos es una respuesta espontánea. Y lo que el Señor espera, hermano, porque en otras ocasiones el Señor llamaba a su pueblo para al líder, al caudillo, para liberar a su pueblo de alguna batalla, de alguna guerra, de algún enemigo que era material, que era físico. Pero el asunto que ahora el Señor está entendiendo, para el cual los está llamando y para el cual los está enviando, es un asunto de suma importancia. Y él, que espera una llamada o una respuesta espontánea o instantánea, está impaciente en la respuesta. Está impaciente. Él espera llamada espontánea. Pero no solamente es una llamada espontánea, es una respuesta espontánea, es una contestación espontánea. Es una contestación en esperanza. En esperanza. Porque eso de responder al instante sin pausa de pensar, sin pausa de reflexionar, sin pausa de medir, de evaluar, de considerar, de pedir consejo, nos dice solamente que ellos respondieron de manera espontánea porque tenían esperanza. Cristo no presenta una lista detallada de sus exigencias. Él solamente exige: sígueme. Decididamente, sígueme. Pero en el seguirle, en la respuesta inmediata, hermano, se coinciden varias circunstancias. Note usted en el pasaje lo que la Escritura dice. ¿Qué estaban haciendo ellos? Echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué sugiere su contestación espontánea? Que dejaron la red. Dejaron la red. La red les producía su remuneración por su trabajo. Esa remuneración acumulada les rendiría riquezas. Pero dice la palabra de Dios, más adelante respecto de Juan y de Jacobo, dice que al instante dejaron las redes. Y no es excepción en el caso de Pedro y Andrés, al instante dejaron las redes. Al instante dejaron los recursos que les proveían de lo necesario. Dejaron, no pensaron dos veces, consideraron el llamado tan importante que al instante dejaron las redes, pero también dejaron sus relaciones. Aún las más cercanas, las relaciones más íntimas, que eran las relaciones familiares, y las relaciones en el entorno más estrechas, que podrían ser las relaciones de amistades, también las dejaron. Porque esto de responder al instante implica no solamente una contestación espontánea, pero también una contestación en esperanza, en esperanza. Ellos estaban confiando en la persona, en la palabra, en la promesa y en la provisión de Dios. Y por eso se explica su espontánea contestación. En la contestación del discípulo vemos que es espontánea, vemos que es en esperanza, pero vemos en tercer lugar que es en entendimiento de emergencia. Es urgente. Y por eso, ¿cómo se debe responder a lo emergente? Inmediatamente. Usted, cuando va a valorar el tiempo de respuesta, va a valorar el tiempo de respuesta según la emergencia, y a las emergencias se debe responder inmediatamente. Los sistemas de seguridad de los edificios públicos, cuando se ven algunas veces amenazados, hacen algunos ensayos, hacen algunos simulacros de respuesta inmediata a una situación de emergencia. Y en la situación de emergencia, ¿qué es lo que tiene que pasar? Cuando se toca la alarma y se da el llamado de la emergencia, y usted está ocupado usando la computadora, podrá decir, espérenme tantito, solamente me faltan 45 minutos para salir de la computadora. El llamado de emergencia, hermano, es instantáneo, es espontáneo. Y el entrenamiento y la instrucción es, cuando tú escuches la alarma, la voz de alarma, cuando suena la alarma, inmediatamente lo que estás haciendo lo dejas, te levantas al instante, comienzas a descender, no puedes saber ni apelar a la comodidad del elevador, vas a usar las escaleras de emergencia, vas a tratar de ayudar a las personas que tienen alguna necesidad, primero los que están en extrema necesidad vas a ayudar, van a salir los niños, van a salir los ancianos, personas discapacitadas, si tú puedes ayudarles en la escalera, ayúdales, extiéndeles la mano, apóyate o deja que se apoyen en ti. ¿Por qué? Porque es emergencia. Porque es emergencia. Y los que respondieron al llamado del Señor, estos que estamos viendo, que fueron invitados con la sola mirada, además después de la palabra, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ellos, dice la Biblia, dejaron al instante las cosas que estaban haciendo, al instante. La contestación entonces de ellos es espontánea, es en esperanza, pero es en entendimiento de emergencia. Y la emergencia, hermano, a que el Señor invita a los discípulos a seguirle, es una emergencia igual que la del simulacro en un edificio que puede ser amenazado por una bomba o por un incendio o por un siniestro de cualquier otra naturaleza. ¿Es de vida o de muerte? Hemos visto el contexto previo, la convocatoria de Jesús, la contestación de los discípulos. Veamos ahora el curso de preparación. El curso de preparación. Sí, el llamado antes que ir es venir. Y la razón de venir es el entrenamiento. Y la razón de venir es la preparación, es la escuela. Es la escuela que el Señor va a dar a sus discípulos. No les va a mandar todavía después que el Señor había resucitado. Y aún después de haber ascendido, dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, manténganse allí. Pero recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, todavía después del entrenamiento que habían recibido, el Señor esperaba que ellos recibieran el poder para hacer el trabajo que tenían que hacer, que demandaba desde luego más que fuerzas físicas, ideas, estrategias, métodos humanos, el poder de Dios. El poder de Dios. Desde entonces y hasta ahora, el Espíritu Santo no solamente está con nosotros, pero está en nosotros. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean en mí. Y la perturbación de ellos era a causa de la proximidad de la muerte de Jesús. Y el Señor Jesucristo dijo: os enviaré otro consolador. Él va a estar con ustedes y va a morar entre ustedes. Ustedes van a ver las obras que yo hizo y que hago y se quedan sorprendidos. Ustedes harán mayores obras que esta, porque yo voy a ir al Padre. Ustedes harán mayores obras que estas, porque Él, el Consolador, que morará en ustedes, os enseñará y os hará por ustedes lo que es la obra del Señor. Entonces, es importante entender que sí hay un curso de preparación, y este curso de preparación comienza con escuchar la instrucción: venid en pos de mí. Y la razón de venir en pos de mí es: inscríbete en mi escuela, incorpórate a mi escuela, ven conmigo en pos de mí, conviértete en mi discípulo, hazte mi discípulo, te elijo para que estés conmigo, para que me escuches. Escuchando la instrucción, el curso se completa siguiendo el ejemplo del Señor en pos de mí, sobre mis pasos, sobre mis pisadas, sobre mis huellas, tú poniendo tu pie sobre lo que yo marqué. Pero el curso de preparación se extiende no solamente con escuchar, con seguir el ejemplo, pero con ejecutar al pie de la letra la instrucción, con aplicar y ejercitarse en la vida diaria. Es la escuela de toda la vida. El discípulo no puede ser más que el maestro. Bástale al discípulo. ¿Qué cosa? Ser como su maestro. Y lo que el Señor quiere es que seamos como Él. El llamado para venir es el llamado para ser. El Señor no está tan interesado en que hagamos. El Señor está más interesado en que seamos. Ser para hacer. Y no hacer para ser, porque sería fundamentado en las obras. Y la obra de Dios se fundamenta en el poder de Dios. En el poder de Dios. El curso de preparación. Y finalmente vemos la conversión de lo que eres en lo que puedes ser. La conversión de lo que eres en lo que puedes ser. Era Simón, el hijo de Jonás. Y el Señor dijo: tú llegarás a ser Cefas. Eres, desde luego, una persona inestable, endeble, débil. Yo voy a hacer de ti una persona fuerte, firme, sólida, con carácter. Te falta mucho por aprender todavía. El Señor le habría preguntado en el examen final a Pedro una sola cosa. Era una pregunta, era un examen de tres preguntas. Y curiosamente, las tres preguntas eran la misma cosa. Y el Señor le dijo, pregunta número uno: Pedro, ¿me amas? Él dijo: Señor, tú sabes que te amo. Otra vez, parece que no has entendido bien. ¿Me amas con el amor con que yo te amo? ¿Me amarás hasta la muerte? Señor, sabes que te amo. Otra vez, ¿me amas? Porque el key de todo, la esencia, hermano, de nuestra relación con Dios estriba en el hecho de nuestro amor por Dios. La esencia de todo el mensaje bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento se suma en este solo hecho: amar a Dios. La razón del evangelismo tiene su fundamento en esa sola esencia, en amar a Dios y guardar sus mandamientos. Era Simón y el Señor quiso que fuera piedra estable. Pero hermano, la conversión no solamente es el inicio del proceso de uno que es a lo que puede llegar a ser. La conversión además es evidencia de cambio. Es una evidencia de cambio. Y nosotros encontramos a este inestable Pedro mostrando su conversión, cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 37, encontramos a Pedro, el único predicador. Tal vez, yo no sé de cifras de conversiones, se hablan de cifras por miles en campañas masivas, especialmente en el pasado de los grandes predicadores, y no dudaría de eso. Pero el registro más verídico es el que contiene la Escritura, y el mensaje más poderoso fue predicado por Pedro. Y dice la palabra de Dios en este pasaje, no sé cuántas personas estaban reunidas, pero sí sé cuántas personas se convirtieron en aquel día. En el versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No solamente creyeron, no solamente se bautizaron, pero además perseveraron. Hoy en día no sería extraño que cifras de convertidos fuera en el tenor de miles. Probablemente los bautizados fueran en el tenor de cientos, y muy probablemente los que perseveran sea en el tenor de decenas. Pero a la predicación de Pedro creyeron, se bautizaron, se incorporaron y permanecieron. Había una evidencia de que era un enviado. Más adelante, ahí en Hechos capítulo 4, quizá la razón por qué había el resultado de tantos tenía que ver con lo que la Escritura nos muestra en este pasaje. De Hechos capítulo 4 y versículo 13. Dice la Biblia, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué cosa? Se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Las personas alrededor creían al mensaje por el testimonio de ellos. Las personas no se impresionaban por la elocuencia de Pedro, porque no era elocuente. Lo que la Biblia dice es que el testimonio de las personas alrededor de Pedro, ¿qué era? Son hombres del vulgo, vulgares, iletrados, sin preparación, sin educación. Pero hay un hecho que es evidente, se nota que estuvieron con Jesús. Hermano, si queremos ser pescadores de hombres, tenemos que observar primero el contexto nuestro. Estamos en una ciudad asentada sobre un gran valle, rodeada de una gran montaña, con cerca de 4,000,000 de habitantes, donde el pecado se ha multiplicado a nuestro derredor. De esos 4,000,000 de habitantes, probablemente ni siquiera un 20% conozcan al Señor. si quisiéramos ser generosos en el porcentaje. La ciudad, en efecto, se encuentra en tinieblas morales y espirituales. Y el Señor nos mira a nosotros, echando las redes de nuestra propia actividad humana y temporal. Las redes sobre el mar del mundo, sí, para atrapar unos peces, sí, para poder vender esos peces también, para ganar algún dinero. Y el Señor nos sigue mirando mientras mira la ciudad. Y Él dice: tú eres salvo, eres convertido. De uno que estaba condenado a uno que está salvado. Pero hay una conversión que todavía yo quiero hacer contigo. Te quiero convertir de uno que echa las redes para pescar para sí mismo, a uno que eche las redes para atrapar, para encerrar hombres y extraerlos del mar, del mundo, y trasladarlos de las tinieblas a la luz admirable. Y tú tal vez dices: son mis redes, es mi barca, es mi empresa, es mi tiempo, es mi vida, es lo que me he propuesto. No me distraigan, no me inquietes, a mí no me elijas. Sí acepto la salvación, pero no acepto esa elección. Sí acepto ser elegido para ser salvado, pero no quiero ser elegido para ser pescador de hombres. Aceptaría ser elegido para ser fiel en la asistencia a los cultos, a todos los cultos. Me comprometo a ir el domingo, en la mañana y en la tarde y entre semana. Mi más grande servicio será soportar al predicador y a la predicación. Pero salir de la barca, dejar las redes, dejar el oficio para ir a pescar hombres, eso no. Eso me compromete, eso es demasiado para mí, eso no quiero. Hermanos, siempre pensamos en una mirada de fe que puede salvar al pecador. Y aún lo cantamos, pero no queremos pensar en una mirada de aquel que pasando al derredor del mar nos llama y nos envía. Su mirada escalofriante, encandilante, que quiere cautivarte, que quiere convencerte, que te dice, que te pide: venid en pos de mí y yo te haré un pescador de hombres. Y quizá te has quedado en el hecho de dejar, de desprenderte. Y quizá te has quedado en el hecho de decir: no puedo, no tengo la habilidad, no tengo la preparación todavía. Y el Señor dirá: lee bien, escucha bien, yo te haré. No es que tú serás por ti mismo, es que yo te haré. Y si tú puedes confiar, hermano, en lo que el Señor puede hacer de ti, lo que hizo de ti cuando te salvó, ¿por qué no lo puede hacer de ti ahora para llevarte de las redes del mar, de los peces, del comercio y meterte en el mundo de la red que atrapa a la gente para que venga el reino? Su mirada implica que te encontró, que te eligió y que te envía. Y ahora tú tienes que decidir sobre si dejas las redes. Y tomas aquellas que pueden encerrar a cantidad. Y él dijo, y le había mostrado a Pedro antes, a la derecha, y en mi nombre. Y así como aquella vez, dice la Escritura, que tuvieron que pedir ayuda para sacar la red, en esta vez me supongo que Pedro tuvo que pedir ayuda para bautizar a tantos en el mismo día que se habían convertido. Y si eso es así entonces, también puede ser así ahora, si estamos dispuestos a dejar nuestras redes y a tomar sus redes. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar al Señor esta tarde.